Nikolai Konstantinovich Rerich nació en la ciudad de San Petersburgo y bajo el signo de Libra el 9 de octubre de 1874. Su padre, Konstantin, era un importante notario de origen escandinavo, mientras que su madre, María, era descendiente de una familia de la antigua nobleza rusa. La infancia de Nicolás Rerich transcurrió entre San Petersburgo y el pueblo de Izbara, donde su padre tenía una casa de campo. Allí, en plena naturaleza, el espíritu del pequeño Nicolás se abrió muy pronto a descubrir los sonidos y las imágenes. La naturaleza salvaje, desde ese momento, sería muy importante en su vida y la plasmaría a través de toda su obra. Nicolás aprendió a leer muy pronto y sintió interés por la literatura, la poesía y el teatro. Pero el terreno en el que de verdad comenzó a mostrar su maestría desde una temprana edad fue el dibujo y la pintura. Con 5 años, sus padres le llevaron a conocer 2 ciudades antiguas de Rusia, Pskov y Ostrov. Este viaje a los orígenes de la madre Rusia le causó una honda impresión, pero aún debería abrirse en él otra vía de conocimiento y de curiosidad. Con 9 años, Nicolás acompañó a un arqueólogo a realizar excavaciones en los túmulos cercanos a su localidad. En ese momento, encontró una de las pasiones que le acompañarían de por vida: el amor por la arqueología, por el pasado. La satisfacción de desenterrar con sus propias manos los restos de civilizaciones perdidas, de épocas ya olvidadas por la humanidad. Haciendo un alto en el camino, me pregunto, ¿dónde nacen nuestras pasiones? ¿En qué momento de la infancia o de la juventud sentimos la vibración que emite aquello que nos va a enamorar toda la vida? El nacimiento de la vocación, una vocación que anticipa una vida de búsquedas. ¿Qué misterio hay aquí? ¿Es algo que viene grabado en el alma, en el ADN, en la memoria familiar? ¿Es algo que viene de una vida anterior? ¿O es algo que nace y muere con esta existencia? ¿Por qué algunas personas hemos sentido esa llamada desde muy niños? ¿Por qué otros jamás la sentirán? ¿Por qué hay seres que no sienten vocación por nada, ni un interés particular en nada? Si en tus primeros años sentiste prender esa llama de la vocación, del interés, de la curiosidad, ¿qué has hecho para alimentarla hasta hoy? ¿Qué harás para que siga viva? Son preguntas lanzadas al aire. Y volvemos a Nicolás Rerich, a sus primeros dibujos, a sus clases de pintura bajo la dirección del pintor Mileskin. Nicolás deseaba estudiar Bellas Artes, pero su padre consideraba que el derecho sería más apropiado para él. Al fin, padre e hijo llegan a un acuerdo. Nicolás se matricula de manera simultánea en la Facultad de Derecho y la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo. Corría el año 1893. Aún así, Nicolás tuvo que renunciar a ingresar en la Facultad de Historia, pero no por ello dejó de tomar algunas clases por su cuenta. En la Academia tuvo como maestro al pintor Kunji. Este se dio cuenta de las cualidades de su joven aprendiz y, más que instruirlo, le permitía pintar a su voluntad, reconociendo que cualquier enseñanza formal podría desbaratar un genio natural. Kunji fue también un maestro de vida, un auténtico mentor del joven Nicolás, instruyéndole en temas más trascendentes que el arte. Al finalizar sus estudios en la academia, Nicolás ya era un pintor de técnica depurada y muy maduro, tanto artística como personalmente. Muy pronto la vida le prepararía un encuentro de esos que parecen predestinados desde antes de nacer. El siglo XIX llegaba a su fin y él estaba a punto de conocer a la que, desde entonces, siempre consideró su alma gemela, Elena. Elena Ivanovna Shaposnikova había nacido bajo el signo de Acuario, el 12 de febrero de 1879, también en la ciudad de San Petersburgo. Su padre era un renombrado arquitecto y su madre descendía de la nobleza, igual que la madre de Nicolás. Era bisnieta de un gran general ruso, un héroe de la guerra contra Napoleón de 1812, y además era sobrina del famoso compositor Mussorgsky. Elena creció como una niña de gran sensibilidad, siempre dispuesta a cuidar de los animalillos enfermos que encontraba. Una criatura que sufría ante cualquier acto de crueldad o de injusticia. Su infancia transcurrió entre su ciudad natal, San Petersburgo, y la casa de campo de su tío en la localidad de Bólogo. Allí, como le sucedía al joven Nicolás, Elena disfrutaba de la naturaleza. Conectaba con ella de un modo muy emocional, muy profundo. Elena demostró desde muy pequeña cualidades poco ordinarias. A los 7 años tuvo la visión de una gran bandera desplegada en los cielos. Anteriormente, en un paseo matinal por el parque, la pequeña Elena había divisado a lo lejos la figura de un hombre extraordinario. Detrás de un manzano florecido surgió un ser vestido de blanco. De algún modo ella sintió que aquel hombre era el maestro de la luz y se sintió conmovida por el éxtasis de esa contemplación. En sus épocas de enfermedad, Elena percibía cómo acudían a visitarla 2 hombres de elevada estatura que nadie más podía ver. Estos hombres, vestidos a la manera hindú, sanaban su corazón mientras la observaban atentamente. Dotada de una gran inteligencia, con 7 años, Elena podía leer, aparte de su lengua materna, en francés y en alemán. Uno de sus libros favoritos era la Biblia, y se cuenta que desde muy pequeña solía cargar con una enorme Biblia ilustrada, muy pesada para sus débiles manos, pero que para ella contenía un tesoro en forma de bellas imágenes de Jesús. Muy pronto se hizo notar su carácter independiente e inquisitivo. Aprendió a tocar el piano y se interesó por temas como el arte, la historia, la filosofía y la espiritualidad. De hecho, su interés por las religiones orientales comenzó muy temprano. A pesar de que obtuvo la medalla de oro al finalizar sus estudios secundarios, y aunque tenía grandes dotes como pianista, su familia interrumpió su carrera musical. Temían que se uniera al movimiento revolucionario que comenzaba a florecer en Rusia. De modo que Elena tuvo que continuar su educación en casa, donde perfeccionó su conocimiento de los idiomas y donde siguió leyendo acerca de todos los temas que le interesaban, siempre de manera autodidacta. Cuando Elena tenía 20 años y mientras pasaba el verano de 1899 en Bólogo, conoció a Nicolás. Él había acudido a la zona para trabajar con el tío de Elena, que era un reconocido arqueólogo. Pero el tío no se presentó, así que Nicolás permaneció durante 3 días en la casa familiar de Elena. El flechazo entre ambos fue de inmediato, y en esos 3 días descubrieron que tenían intereses comunes, tanto por el mundo del arte como por la música y sobre todo en la espiritualidad. Cuando volvieron a San Petersburgo, se convirtieron en inseparables. Iban juntos a todos los actos culturales de la ciudad y con frecuencia se encontraban para hablar de sus temas comunes de interés. Hay que decir que Elena había rechazado a muchos pretendientes, puesto que no estaba dispuesta a unir su vida con un hombre común. Ella esperaba conocer a alguien que tuviera sus mismas inquietudes artísticas y espirituales. Y al fin sintió que ese hombre era Nicolás Rerig. Así dio comienzo una historia de amor, viajes, investigación, arte y espiritualidad que se prolongó durante casi 50 años. La familia de Elena, que ya por entonces era huérfana de padre, no era partidaria de la unión. Pero un acontecimiento vino a cambiarlo todo. Elena soñó 3 veces seguida con su difunto padre. que le decía: Elena, cásate con Nicolás. En el tercer sueño agregó: para la fiesta de la Ascensión todo se arreglará, todo estará bien. Y así fue. La boda entre Nicolás y Elena se celebró en San Petersburgo el 28 de octubre de 1901, después de que Nicolás regresara de un viaje de exploración artística por Europa. La unión entre Nicolás y Elena se puede resumir muy bien en estas palabras escritas por él en los últimos años de su vida. Superamos amistosamente todos los obstáculos. Y los obstáculos se convirtieron así en posibilidades. Por eso dedico mis libros a Elena, mi esposa, amiga, compañera e inspiradora. Muy pronto la pareja tuvo su primer hijo, Yuri, que nació el 16 de agosto de 1902 en una aldea de Novgorod, mientras sus padres participaban en una excavación arqueológica. Dos años más tarde, el 23 de octubre de 1904, vino al mundo Svetoslav, el segundo hijo de la pareja. Svetoslav describió su infancia a través de un texto que nos ayuda a entender el carácter de su madre y la educación y cuidados que recibieron tanto de ella como de su padre. Mi madre era una mujer, esposa y madre magnífica. Respetó nuestros intereses, aspiraciones y sentimientos. Nunca insistió en nada, nunca nos forzó, sino que siempre nos dio todo lo que necesitábamos en nuestro camino. Mi hermano se interesó por la historia desde los primeros años de su vida y ella cuidadosamente reunía los libros que él necesitaba, los que le pudieran ayudar. También iba con él a museos e instituciones que le pudieran orientar. De pequeño a mí me interesaron las ciencias naturales, la ornitología y la zoología. Pues bien, Elena Rerig me encontraba todos los libros necesarios que solo ella podía conseguir. Además, me interesaron las piedras preciosas, la mineralogía, así que también me proporcionaba toda clase de piedras, incluidas las de los Urales y otras. Desde la niñez, yo tuve una colección grande, que incluía también la de mi padre y la de sus hermanos, quienes las coleccionaron durante sus años estudiantiles. Así que nuestro pequeño mundo se llenó entonces de sensaciones. Delante de nuestros ojos se abrió un mundo nuevo y rico. Siempre estábamos presentes durante las conversaciones de Nicolás y Elena Rerig. Escuchábamos todo lo que decían. Esto nos influyó mucho. Durante los años infantiles yo me dediqué al arte, pinté, modelé, y eso era para mí probablemente lo más importante. Los años que median entre el nacimiento de ambos hijos son muy interesantes para conocer el devenir futuro de la familia Rerig. Entre 1903 y 1904 viajaron por Rusia, visitando al menos 40 ciudades antiguas. Su objetivo era encontrar las raíces de la historia y la cultura nacional. Nicolás ejecutó grandes cuadros, mientras que Elena se dedicó a fotografiar iglesias, monumentos, pinturas y ornamentos. Elena aprendió también el arte de la restauración pictórica y trabajó en la recogida y catalogación de más de 300 piezas que luego fueron donadas al Museo Hermitage. En 1912, Nicolás tiene una visión espantosa que plasma en su lienzo El último ángel. En este cuadro, un ángel armado con lanza y escudo baja a la tierra envuelto en una nube rojiza. A sus pies, ciudades y bosques arden en llamas. Los colores de este cuadro y la mirada fiera del ángel son un presagio de la guerra que estallaría dos años después. Como sucedió con Carl Gustav Jung, que tuvo una visión premonitoria de la Gran Guerra en 1913, el alma sensible de Nicolás Rerig presintió la terrible conmoción que estaba a punto de suceder. Entre 1909 y 1916, la familia Rerig viajó por Italia, Alemania, Inglaterra y Holanda. Esto ayudó a que los hijos de la pareja tuvieran una visión del mundo muy amplia, pero también les obligaba a estudiar a toda prisa y en diversos idiomas. Fruto de este ambiente, ambos se consagraron como grandes figuras en los campos de la historia y el arte. En concreto, el mayor fue un destacado tibetólogo, mientras que Svetoslav se convirtió en un pintor reconocido. Estos son los años en los que Nicolás se dedicó plenamente al mundo del teatro, creando decorados para diferentes obras. Es el tiempo en el que los ballets rusos comenzaban a ser conocidos en Europa, y personajes como Nijinsky asombraron al público. En 1909 se presenta la obra de Rimsky-Korsakov, Iván el Terrible, con decorados y vestuario diseñado por Nicolás. Aunque su momento más destacado se da en París, en 1913, con el accidentado estreno de La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky. Como es sabido, esta obra causó una enorme controversia, hasta el punto de que los gritos y los abucheos del público impidieron escuchar la música. Para Nicolás, lejos de ser un fracaso, el tumultuoso estreno de la música de Stravinsky y la coreografía de Nijinsky estuvieron en sintonía con el contenido de la propia obra. Nicolás interpretó la consagración de la primavera como una manifestación del espíritu ancestral de la Rusia pagana. En palabras del propio Nicolás, la hermosa cosmogonía de la tierra y el cielo. Nicolás intentó expresar los ritos primitivos del hombre antiguo y cómo éste agradece la llegada de la primavera, traída de la mano por el dios Sol. Así, la reacción primitiva del público, sus abucheos, estaban, según Nicolás, en consonancia con el espíritu pagano, festivo y sacrificial del drama musical. En 1916, Nicolás se enfermó de neumonía y el médico le indicó que debía acudir a un lugar más saludable para recuperarse. La familia al completo viaja a Sortavala, en Finlandia. En ese tiempo tumultuoso, en medio de la Gran Guerra Europea, Finlandia pertenecía al Imperio Ruso y no estaba demasiado lejos de San Petersburgo, donde Nicolás ejercía como director en la Sociedad de Estimulación del Arte. A orillas del lago Ladoga, Nicolás comienza a pintar cuadros que muestran la naturaleza del país al tiempo que se recupera lentamente de su enfermedad. En octubre de 1917, al tiempo que las noticias del frente de guerra eran cada vez más sombrías para Rusia, estalla la Revolución Bolchevique. Poco después, Finlandia se convierte en un país independiente. Para los Rerich, este doble suceso significa quedar atrapados en una nación que ya no era la suya. Como no tienen medios para abandonar la zona, deciden quedarse en Sortavala hasta 1919. Fue en ese tiempo, y según recordó más tarde Svetoslav, cuando el matrimonio Rerich se hizo el firme propósito de viajar a la India, un país que les fascinaba desde hacía muchos años. Para los Rerich, la India y Rusia tenían ciertos puntos de contacto histórico que debían estudiar. Pero más allá del viaje físico que tanto anhelaban, los Rerich emprendieron un viaje interior de gran importancia. En los años de Finlandia, Nicolás y Elena sintieron que se había establecido una relación entre ellos y las grandes almas del Himalaya. Aprendieron a sentir la conexión con un gran maestro, Moria, y poco a poco empezaron a recordar sus vidas pasadas. Fue en este tiempo de aparente soledad y alejamiento cuando los Rerich trazaron el mapa de su vida futura. Ese mapa tenía como centro la India, pero para llegar a ese país antes tuvieron que realizar otros viajes. El primer punto de su periplo desde Finlandia fue Estocolmo, y desde allí viajaron a Londres para una exposición en 1920. En la capital británica, Nicolás conoció al gran poeta Rabindranath Tagore. Entre ellos surgió una amistad instantánea. Pero en Londres también sucedió un acontecimiento relevante. Elena declaró que había conocido en persona a dos grandes maestros de la tradición teosófica, Moria y Kuthumi. Durante la estancia de sus grandes maestros en Londres, se escribieron las primeras líneas de una enseñanza que con el tiempo tomaría el nombre de Agni Yoga, enseñanza del fuego, también llamado la ética viviente. Esta enseñanza fue dictada en primer término a Nicolás en 1920, pero realmente fue Elena quien canalizó, hasta el final de su vida, el resto de los 14 volúmenes de textos revelados. Así que ya tenemos una revelación y tenemos a una profeta, pero esta historia aún está comenzando. Estados Unidos reclamó a los Rerich y ellos se embarcaron hacia el Nuevo Mundo en diciembre de 1920. Este fue un periplo que, aparentemente, les llevaba cada vez más lejos de la ansiada meta, de la India. Pero los grandes maestros, si hemos de creer en ellos, tenían otros planes para la familia. Los cuadros de Rerich se presentaron en 28 ciudades y Nicolás aprovechó para crear la escenografía y el vestuario de algunas producciones teatrales. Además de dar conferencias, se crearon instituciones culturales, como la que dio origen a lo que actualmente es el Museo Rerich de Nueva York. Pero en el interín, los Rerich siguen planificando su ansiado viaje a Asia. Preparando el periplo, los hijos de los Rerich se empeñaron aún más en sus estudios. Antes de cumplir los 21 años, Yuri, el hijo mayor, dominaba 12 idiomas y se podía comunicar aún en otras 10 lenguas más. El 8 de mayo de 1923, la familia abandona Estados Unidos y se dirigen a París, donde Yuri estaba completando sus estudios. Por fin, el 17 de noviembre, parten en un barco rumbo a la India, llegando a Bombay el 2 de diciembre. Por fin, los Rerich habían llegado a su destino. Asia se abría ante ellos. En la época, el subcontinente indio era una colonia británica y las autoridades locales no vieron con buenos ojos la llegada de esta familia de rusos. No hay que olvidar que el Reino Unido y Rusia habían luchado para controlar el Tíbet, un territorio estratégico ubicado entre China y la India. Hablaré de estos temas de geopolítica, del gran juego, un poco más adelante. Los Rerich hicieron una rápida visita a varias ciudades emblemáticas de la India: Jaipur, Agra, Sarnath, Benares y Calcuta. En total, 3.000 kilómetros en un mes. Pero cuando llegaron a Darjeeling, en Sikkim, quedaron detenidos durante unos meses. Ellos querían entrar en el Tíbet y visitar su capital, Lhasa, pero las autoridades británicas pusieron todo tipo de impedimentos. A finales de 1924, Nicolás se va a América y a Europa para realizar diversas gestiones. En Estados Unidos recibe el permiso oficial para llevar la bandera norteamericana en su próxima expedición por Asia Central. En Berlín visita la embajada soviética para solicitar un visado para entrar en Moscú. Cuando tiene que rellenar el apartado acerca de la finalidad del viaje, contestó: por encargo de los Mahatmas. A la vuelta a la India, Nicolás visita Indonesia y Ceilán. Al fin, en la primavera de 1925, la familia se reúne de nuevo en Darjeeling. Fue un encuentro breve, puesto que Svetoslav, el hijo menor, partió a Estados Unidos a dirigir el Museo Rerich de Nueva York. En marzo de 1925, Nicolás, Elena y Yuri se trasladan a Kashmir en Srinagar y desde allí emprenden el camino hacia el Tíbet. En esta primera expedición cruzaron de sur a norte por la parte occidental de la meseta tibetana, en un viaje que se desarrolló en unas condiciones durísimas. Yuri actuaba como responsable de la defensa de los expedicionarios, ya que había recibido instrucción militar. En esta expedición, Nicolás pintó nada menos que 500 cuadros, mostrando los paisajes del Tíbet en un estilo muy personal. La expedición duró varios años, periodo en el que recorrieron 25.000 kilómetros, superando 35 puertos de montaña en el Himalaya y cruzando innumerables ríos. Los Rerig recopilaron en su periplo libros antiguos, obras de arte, objetos arqueológicos, muestras botánicas y geológicas, además de establecer contacto con los lugareños de cada zona y anotar sus leyendas orales y sus tradiciones. En resumen, se reunió un material de enorme valor sobre regiones prácticamente desconocidas hasta entonces. El arte pictórico de Nicolás adquiere entonces su mayor esplendor, empleando colores puros, con muy pocos trazos de dibujo. Los cuadros nos sumergen en un territorio de cuento de hadas, un mundo de sueños. Rerig refleja el universo de Oriente, no solo en las formas, en los paisajes, en los edificios, en las vestimentas de los personajes, sino que también lo hace en la atmósfera, en el sentimiento meditativo que desprenden sus imágenes. Es como un sueño hiperrealista, pero al mismo tiempo mágico, y sobre todo, silencioso. Porque la pintura de Nicolás Rerig es una pintura del silencio. Un arte que invita a una mirada recogida. Siguiendo su ruta, los expedicionarios entraron en la Rusia soviética en mayo de 1926. En junio alcanzaron Moscú, donde Nicolás entabló contacto con las autoridades revolucionarias. Se obsequió al pueblo ruso con un cuadro denominado Maitreya el Conquistador y se entregó un cofre de tierra de suelo tibetano para ser colocada en la tumba de Lenin. Nicolás recibió permiso para investigar en Altai, donde Elena canalizó el tercer libro de sus enseñanzas. Este libro fue publicado en Ulán-Bator, la capital de Mongolia. Allí, a Mongolia, llegaron en septiembre de 1926 y se quedaron hasta abril del año siguiente. Mientras tanto, hacían los preparativos para el largo viaje que los llevaría de nuevo a cruzar el Tíbet, esta vez de norte a sur y por la zona oriental del país. En Mongolia se unió a la expedición un médico, el doctor Riabinin, y dos adolescentes de una familia cosaca, las hermanas Lida y Raya Bogdanova. La idea inicial era cruzar el Tíbet entre el verano y el otoño, para regresar de nuevo a Darjeeling, pero los ingleses obligaron a la caravana a detenerse a pocos días de camino de Lhasa, la capital tibetana. Durante 5 meses, los viajeros quedaron en tierra de nadie, soportando un frío atroz y casi sin alimentos. Las duras condiciones provocaron la muerte de 5 tibetanos que los acompañaban. Pero la familia de Rerig sobrevivió y por fin, el 4 de marzo de 1928, se pusieron de nuevo en camino. Aún así, se les prohibió entrar en Lhasa y tuvieron que seguir una durísima ruta a través de la meseta tibetana. Cuenta el doctor Riabinin que cuando los expedicionarios estuvieron a punto de cruzar el río Brahmaputra, los Rerig recibieron un mensaje de sus maestros espirituales. El matrimonio debería tomar otro rumbo para encontrarse con los emisarios de Shambhala. Poco se sabe de lo que ocurrió, puesto que no hay constancia directa de ello, ni en los escritos de los Rerig, ni en el libro que su hijo Yuri escribió años después, titulado Viajes por el Asia Profunda. Así que solamente podemos imaginar lo que ocurrió en esos días. Sin duda, este encuentro era el propósito central del viaje de los Rerig, y de alguna manera debemos suponer que lo cumplieron. Al fin, toda la expedición llegó sana y salva a Darjeeling, en la India, el 28 de mayo de 1928. Allí se reunieron con el hijo menor, Svetoslav, que había regresado de Estados Unidos. Los Rerig deciden entonces instalarse en una zona del norte de la India, el valle de Kullu, al oeste del Himalaya. Allí fundan un instituto de investigación encargado de catalogar y difundir todos los tesoros obtenidos en su viaje. El centro se denominó Urusvati, que significa luz de la estrella matinal. Este era el nombre por el cual Elena denominaba a su maestro espiritual. El instituto, cuya dirección recayó en Yuri, se dedicó a traducir libros antiguos a las lenguas europeas. Se estudiaron dialectos y obras de arte casi olvidadas. Se recopiló información acerca de la medicina tibetana y sobre las plantas medicinales. Se realizaron excavaciones arqueológicas y se crearon colecciones botánicas y zoológicas. Además, las colecciones del instituto se vieron ampliadas con la expedición que Nicolás y Yuri realizaron por Manchuria y China entre 1934 y 1935. 1935 fue también un año muy importante para los Rerig. El 15 de abril se firmó en Washington el denominado Pacto Rerig, conocido también como Bandera de la Paz. La idea de este pacto proviene de las primeras exploraciones de Nicolás a través de Rusia, cuando observó el mal estado de conservación de muchos monumentos antiguos. El pacto establecía la protección de los lugares históricos o de interés artístico para tiempos de guerra, ubicando sobre ellos una bandera que operara de manera similar a la de la Cruz Roja. La bandera de la paz consta de tres círculos rojos que forman un triángulo, con el vértice hacia lo alto, rodeados por una circunferencia también roja. Este símbolo fue adoptado por Nicolás, ya que es un ornamento que se encuentra a través de todos los tiempos y todas las culturas. Los tres círculos representan el arte, la ciencia y la religión, aunque también pueden ser asimilados al presente, el pasado y el futuro. La circunferencia que les envuelve es la totalidad de la cultura que debe ser protegida, o también la eternidad del tiempo, que está más allá del devenir. Pero no fue precisamente la paz lo que reinaría en los años siguientes en el mundo. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el centro Urusbati fue cerrado. La familia siguió viviendo en el Valle de Kulu hasta 1948, aunque ya Svetoslav se había mudado con su esposa, la actriz Devika Rani, a Bangalore en 1945. El matrimonio Rerig deseaba fervientemente volver a Rusia, pero eso ya no fue posible. Nicolás falleció el 13 de diciembre de 1947, con 73 años. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas por la ladera de una montaña que mira hacia los Himalayas. El maestro había dejado una herencia cultural inmensa, aproximadamente 7.000 cuadros y más de 30 libros publicados, así como numerosos artículos sobre diversos temas. Pero por encima de todo, su contribución a la paz y a la cultura mundiales plasmadas en el Pacto Rerig. Elena se trasladó con su hijo mayor a Kalimpong, en la India, en una casa donde se divisa el Kanchenjunga, una de las puertas de entrada a la mítica Shambhala. Allí siguió escribiendo libros y cartas, trabajando en la difusión de su doctrina, el Agni Yoga, a través de los mensajes de sus maestros espirituales. Elena quiso volver a Rusia, pero no fue posible. Las autoridades soviéticas no le concedieron el visado y falleció el 5 de octubre de 1955 a los 75 años de edad. Sus cenizas reposan en una estupa que mira al Kanchenjunga. A la muerte de Elena, Yuri consiguió permiso para volver a Rusia, donde hizo todo lo posible para que las obras de sus padres recuperaran la importancia que merecían. Estableció un instituto de tibetología en Moscú, a pesar de contar con grandes enemigos dentro del régimen comunista. Agotado, falleció en 1960 con 57 años de edad y fue enterrado en Moscú, en un panteón diseñado por su hermano menor. Svetoslav, por su parte, vivió el resto de su existencia con su esposa en la India. En 1989 propuso al presidente Gorbachev fundar el Museo Nicolás Rerig en Moscú, donde cedió toda la colección familiar. El último de los Rerig falleció en Bangalore en 1993, a la edad de 88 años. Esta es la voz de Nicolás Rerig. Thank you. What a joy it is to see again the towers of New York. How often in the deserts of Asia, and especially in Tibet, we remember the skyscrapers, the Indian pueblos, and the ancient cities of Italy and Spain. The many storied Tibetan buildings evoke images of skyscrapers. The labyrinth of clay walls of the usual Asiatic home recall the pueblos of New Mexico and Arizona. The monasteries, proudly clinging on the summits, resemble to the old eagle nests of Italy and Spain. When I saw once more the towers of New York. Cuando hablé de los Rerig y sus viajes por Asia, me refería a los problemas que tenían para cruzar la frontera tibetana debido a las reticencias británicas. Pero, ¿por qué ocurría esto? ¿Y qué importancia tiene esto en nuestra indagación sobre Shambhala? Aquí entramos en el terreno de la geopolítica, y esto nos servirá para entender ciertas claves acerca de la inaccesibilidad de Shambhala. Acerca de por qué aún hoy el mito de un reino en medio de los Himalayas sigue teniendo adeptos. Entre el siglo XIX y comienzos del siglo XX, Asia era un tablero de juego bajo el control de dos grandes potencias. Por el norte, el Imperio Ruso se extendía por las regiones de Turquestán, Turkmenistán, Siberia y Mongolia. Por el sur, el Imperio Británico tenía el control de territorios como India, Pakistán, Bangladesh o Afganistán. Ambos imperios se beneficiaban de una China debilitada, que apenas ejercía un control nominal sobre Mongolia y el Tíbet. Entre Rusia e Inglaterra se estableció una suerte de guerra fría, conocida como el Torneo de las Sombras, o más popularmente como el Gran Juego. El Reino Unido quería mantener a toda costa su dominio sobre su colonia más importante, la India, y temía una invasión rusa desde Afganistán. Pero para los rusos, Asia Central era un lugar donde obtener materias primas, así que no tenían un interés real en atacar al poderoso ejército británico estacionado en la India. Los países que más sufrieron esa guerra fría fueron los estados limítrofes entre ambos imperios: Persia, Afganistán y el Tíbet. En Persia, el actual Irán, los británicos intentaron crear consulados y trazaron un ferrocarril para ganar el apoyo del Shah, pero los rusos contraatacaron ofreciendo créditos al gobernante persa. En Afganistán, el Imperio Británico se empleó en dos guerras sin que se llegara a una paz real con los belicosos afganos, algo que ni siquiera ha ocurrido en la actualidad. A comienzos del siglo XX, el Gran Juego estaba en su punto álgido, pero diversos acontecimientos ayudaron a rebajar la tensión entre las dos potencias. Por un lado, los británicos se vieron envueltos en la Segunda Guerra de los Boers en Sudáfrica. Al tiempo, el Imperio Ruso entró en guerra con Japón y tuvo que atender a los conflictos que siguieron a la Revolución fallida de 1905. Así que, en 1907, ambos países firmaron el Tratado Anglo-Ruso de Mutua Cordialidad, que ayudó a que países como Persia, Afganistán y Tíbet alcanzaran o afianzaran la independencia. En medio de este escenario, los exploradores, los espías y los diplomáticos se convirtieron en una herramienta clave. Ambos imperios usaron a diversos personajes para este juego, y no es de extrañar en este contexto que una familia rusa, como eran los Rerig, despertara muchas suspicacias entre los británicos. En el caso del Tíbet, hay que hablar de un oscuro personaje, un individuo que tuvo un poder no reconocido en ningún libro de historia. Este personaje era un budista ruso, un monje llamado Agban Dorjev. Agban Dorjev nació en la región cercana al lago Baikal, en Siberia, en 1854. Pertenecía a la etnia Buryata, un grupo étnico que se había incorporado al Imperio Ruso a finales del siglo XVIII. Habiendo sido criado por unos padres budistas, una religión que es común aún hoy entre los buriatos, Dorjeff estuvo siempre interesado en la vida religiosa. Contrajo matrimonio a una temprana edad, pero pronto abandonó a su esposa para tomar votos de celibato. Con 19 años, Dorjeff viajó al Tíbet con su maestro para encontrar a un tulku, un monje reencarnado de la tradición mongola. Una vez en Tíbet, aprovechó para profundizar en sus estudios budistas. A los 21 años, Dorjeff salió de Tíbet debido a una ley que prohibía a los extranjeros residir en Lhasa. Viajó a Mongolia y allí tomó los votos completos de un monje budista. Pronto volvió a Lhasa y realizó copiosas donaciones a diversos monasterios. Probablemente este fue el motivo que permitió que él, un ruso, pudiera permanecer en el país prohibido y profundizar sus estudios. No cabe duda de que Dorjeff era un hombre de inteligencia superior a la media. En apenas 8 años alcanzó los más altos grados académicos en el sistema educativo religioso del Tíbet. Pero quizá fueron sus donaciones económicas las que allanaron el camino para pasar los exámenes monásticos. Ahora bien, ¿de dónde provenía el dinero que Ajban Dorjeff manejaba con tanta generosidad? Gracias a sus mentores, Dorjeff se convirtió en uno de los tutores del 13º Dalai Lama, Thubten Yatso. En particular, su contribución a la educación del joven soberano consistió en entrenarlo para los debates que son tan comunes en la educación de los monjes tibetanos. A partir de aquí se estableció una relación personal muy cercana entre ambos hombres. Con este movimiento, Dorjeff, un ruso, había accedido al puesto de mandos de la política tibetana. En el tiempo del Gran Juego, en el que el Tíbet estaba aprisionado entre dos grandes imperios, Dorjeff fue un elemento fundamental de la política rusa. A finales del siglo XIX, el Tíbet estaba bajo el control nominal del Imperio Chino, que se encontraba en un periodo de decadencia. Así que era el momento propicio para que Dorjeff convenciera a su amigo, el Dalai Lama, que era un hombre joven e ignorante dentro del ámbito de la política internacional, para buscar el apoyo del zar de Rusia. Entre 1898 y 1901, Dorjeff consiguió ser recibido 3 veces por el zar Nicolás II en San Petersburgo. Allí acudió como una especie de embajador del Tíbet. No está claro que el zar ofreciera plena cooperación con el gobierno del Dalai Lama, pero Dorjeff logró armar al ejército del Tíbet con armas rusas. La posibilidad de abrir una embajada de Rusia en el Tíbet parecía prometedora para los intereses del imperio del zar. Confidencialmente, los rusos aceptaban la idea de proteger al Tíbet si fuera necesario. En medio de sus viajes por Rusia y Europa, Ajban Dorjeff visitó París y realizó ceremonias públicas. Una de las personas que asistieron a sus rituales fue la gran exploradora Alexandra de Vinil. Dorjeff fue activo en la revitalización del budismo en ciertas regiones de Rusia como Kalmykia y Buryatia. De hecho, fantaseaba con la idea de que el zar de Rusia pudiera convertirse en un protector del budismo, algo que no deja de ser sorprendente si tenemos en cuenta que los zares eran cristianos ortodoxos. En un giro de los acontecimientos, los británicos lanzaron la expedición armada de Young Husband al Tíbet en el verano de 1903. Así, obligaron a los tibetanos a abrir su país al comercio con la India británica. El resultado fue la huida del Dalai Lama a Mongolia, acompañado de Dorjeff, quien intentó recabar la ayuda de Rusia. Pero como ya he dicho, para esas fechas el gran juego llegaba a su fin. Rusia y Gran Bretaña tenían otras ocupaciones más importantes, y el Tíbet dejó de ser un asunto de interés. El Tratado Anglo-Ruso de 1907 declaró que el Tíbet estaba bajo el control de China, y ambas potencias, Rusia e Inglaterra, se lavaron las manos en cuanto al futuro del territorio de los Himalayas. La diplomacia de Dorjeff parecía haber fracasado. Pero aún tuvo tiempo de realizar otra jugada. Dorjev no estaba muerto. En 1913, Dorjev fue uno de los firmantes del acuerdo entre Mongolia y el Tíbet, en el cual ambas naciones se reconocían mutuamente. Dorjev firmaba por parte del gobierno tibetano, lo cual es un poco extraño, ya que él tenía nacionalidad rusa. Los británicos de nuevo temieron que esta fuera parte de una estrategia rusa para dominar el Tíbet. No en vano, Mongolia estaba en ese momento bajo el control de Rusia. Pero los rusos negaron tener algo que ver. Así que, ¿para quién trabajaba Dorjev? ¿Para Rusia? ¿Para el Tíbet? ¿Para ambos? ¿O para sí mismo? Con el tiempo, Dorjev retornó a Rusia y saludó con optimismo la llegada de la revolución bolchevique. Para él, el budismo y el comunismo eran compatibles. Pero con la llegada de Stalin al poder, su suerte cambió y acabó muriendo en las cárceles estalinistas en 1938. Aún así, Dorjev tuvo una influencia muy relevante en nuestro relato de sobre Shambhala. En 1905, en uno de sus viajes a Rusia, cuando aún intentaba recabar el apoyo del zar para el Tíbet, Dorjev consiguió permiso para construir un templo budista en San Petersburgo. Uno de los encargados de diseñar ese templo, que fue concluido en 1915, fue, ni más ni menos, que Nicolás Rerich. Así que he aquí la conexión entre Rerich y Dorjev, una conexión que con el tiempo daría lugar a la exploración de Rerich y al viaje de toda su familia por territorios de Mongolia y del Tíbet, siempre en busca de Shambhala. En este tapiz interminable que estoy tejiendo en torno al mito de Shambhala, no quiero dejar de hilar el controvertido interés de los nazis en la región tibetana. Asia Central es una fuente inagotable de historias, de referencias, de sueños. Diversos pueblos buscaron en esta zona desconocida el origen mítico de su cultura. Como ya hemos visto, Xoma de Colos viajó al Tíbet en busca de los supuestos orígenes del pueblo húngaro, y los nazis, deseosos de encontrar el origen de la supuesta raza aria, también dirigieron su mirada a esta zona del mundo. De nuevo el mito, de nuevo el sueño, de nuevo la búsqueda de un origen perdido entre las montañas más altas del planeta. Pero más allá de los intentos individuales del pasado, los nazis hicieron de su búsqueda un empeño de Estado, organizado y financiado. Y lo hicieron a través de una agrupación denominada Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, más conocida por el nombre de Annenerbe, una palabra alemana que significa literalmente herencia ancestral. La Annenerbe fue fundada en 1935 como una fundación inspirada por personajes como Heinrich Himmler, Hermann Wirth y Walter Darré. La idea que surgía con la Annenerbe era realizar investigaciones sobre la raza indogermánica del norte. Su dirección corrió a cargo del coronel nazi Wolfram Sievers. En 1940, la Annenerbe se integra dentro de las SS, que como es sabido era una organización fundamental dentro de la estructura del Estado Nacional Socialista. La Annenerbe estuvo implicada en todo tipo de investigaciones arqueológicas, antropológicas y etnológicas, tanto dentro de Alemania como en otros países. Las expediciones de esta organización se extendieron a Finlandia, Suecia, Francia, Italia, así como en los territorios invadidos en la Segunda Guerra Mundial de Polonia, Crimea o Ucrania. Algunas de las expediciones propuestas, que nunca llegaron a realizarse, abarcaban lugares como Bolivia, Irán, Islandia e incluso las Islas Canarias, en donde los nazis querían investigar la conexión entre las momias aborígenes y los orígenes de la denominada raza aria. Pero sin lugar a dudas, la expedición más interesante, la que ha atrapado la imaginación de muchos investigadores, fue la realizada a Asia Central entre abril de 1938 y mayo de 1939. La expedición de la Ninerbe al Tíbet estaba dirigida por un zoólogo, Ernst Schaeffer, que tenía experiencia en viajes por Asia. El grupo contaba entre sus filas con Bruno Beger, un antropólogo que se dedicó a estudiar la fisonomía de los tibetanos. Intentaba así demostrar que estos eran los antepasados de la raza aria. Además, los expedicionarios tenían la intención de recoger muestras de fauna, flora y geología. Pero entre los objetivos de la expedición había un propósito oculto de tipo político, que no se llegó a materializar. La misión alemana pretendía entablar contacto con las autoridades tibetanas a fin de realizar algún tipo de acuerdo político. Para los tibetanos esto significaba establecer relaciones con Alemania y Japón, en contra de China y del Imperio Británico. Los expedicionarios llegaron al Tíbet en un momento de transición. El 13º Dalai Lama había fallecido 5 años antes y el sucesor aún no había sido hallado. Por lo tanto, el país se encontraba en una etapa de incertidumbre y en manos de un astuto regente llamado Retting Rinpoche. Retting intentó sonsacar a Schaeffer acerca de la posibilidad de adquirir armamento alemán, pero al parecer no consiguió ninguna respuesta definitiva. Además, el oráculo oficial del Tíbet declaró que el país debía tener cuidado con los nazis, diciendo que su líder, Adolf Hitler, era en realidad un fiero dragón. En realidad, Schaeffer tenía la intención de reclutar al Tíbet para el bando alemán en caso de guerra, algo que finalmente nunca ocurrió. Pero la cuestión que aquí nos interesa tiene que ver con la búsqueda mística de los nazis. Hay quien opine que la expedición de Schaeffer buscaba en el Tíbet no otra cosa sino Agartha. Este territorio mítico, Agartha, se percibe más bien como un reino interior, o incluso como el interior de una hipotética tierra hueca, a la que se podría acceder por diversas entradas ubicadas en ciertos lugares del planeta. La capital de Agartha, según Madame Blavatsky, sería Shambhala. Pero el reino de Agartha estaría conformado por diversas ciudades conectadas entre sí. Por supuesto, algunas de esas entradas estarían ubicadas en Asia Central. De Agartha, que no es otra cosa que una variación del mito de Shambhala, se han dicho muchas cosas. Por supuesto que es un reino donde la vida humana es más larga que la nuestra, entre 400 y 800 años. Que sus habitantes miden más de 3 metros. Que conforman una especie de hermandad espiritual llamada también Hermandad Blanca, que está conformada por diversas razas que son descendientes del continente desaparecido de Gondwana, que se comunican gracias a la telepatía, etc. Lo que se sabe con certeza es que la expedición de Schaeffer se dedicó a estudiar al pueblo tibetano y que las conclusiones que obtuvieron es que este era un pueblo intermedio entre la raza mongola y los europeos. He marcado todo esto en la ideología racial de los nazis. En definitiva, no solo el antiguo mito iba tomando nueva forma, sino que era capaz de atraer a múltiples individuos hacia las montañas y los desiertos de Asia. En estos tiempos de guerra y de rumores de guerra, no han soñado nunca con un lugar en el que haya paz y seguridad y en el que la vida no sea una continua lucha sino un placer sin fin. Por supuesto que sí. Como todo hombre desde el principio de los tiempos, siempre el mismo sueño. A veces le llama utopía, a veces fuente de la juventud y otra simplemente esa pequeña granja de gallinas. Un hombre tuvo un sueño semejante y lo vio hacerse realidad. Fue Robert Conway, el hombre de Oriente de Inglaterra, soldado, diplomático y héroe popular. Nuestra historia comienza en la ciudad china de Bashkul, diezmada por las guerras, a donde Robert Conway es enviado a evacuar a 90 occidentales antes de que sean masacrados por la revolución local. En 1937 se estrenó una película que ayudaría a traer el mito de Shambhala al público occidental. Se tituló Horizontes Perdidos y estaba basada en un libro de James Hilton. Horizontes Perdidos fue dirigida nada menos que por Frank Capra y protagonizada por una de las grandes estrellas de la época, Ronald Colman. Una película que, a pesar de ser un fracaso en taquilla, ha quedado grabada en el inconsciente colectivo y también en la memoria de los que, como me sucedió a mí, la vimos en televisión a una temprana edad. El relato nos habla de Robert Conway, un diplomático inglés que organiza la repatriación de un grupo de occidentales en una zona en conflicto en territorio chino. Cuando Conway se sube en el último avión disponible, no sabe que este ha sido secuestrado. De manera que en vez de llevarle a él y a los últimos repatriados a Shanghái, el avión se interna en las montañas del Himalaya, donde sufrirá un terrible accidente. Milagrosamente, todos los ocupantes del avión sobreviven al accidente, menos el piloto. Pero las preocupaciones de los pasajeros perdidos en medio de las montañas no duran mucho, ya que pronto se aproxima a ellos un grupo de lamas que los conducirán a su monasterio. Atravesando un paso de montaña, Conway y los expedicionarios se sorprenden al dejar atrás el frío y las tormentas para ingresar en un valle rodeado de montañas, donde reina el buen clima. Bienvenidos a Shangri-La. Como ve, las montañas nos protegen por todas partes. Un extraño fenómeno al que estamos muy agradecidos. Fabuloso. Shangri-La es un monasterio construido dentro del Valle de la Luna Azul, un escenario que disparó el presupuesto de la película y que era el más grande creado hasta entonces para el cine. Por supuesto, Shangri-La viene de Shambhala. Pronto, los expedicionarios descubren que están en medio de una comunidad que se mantiene intacta desde tiempo inmemorial, un oasis de paz en el que Robert Conway se siente muy a gusto, familiarmente a gusto. ¿No te ha pasado llegar a un lugar desconocido y sentir que ya has estado? ¿De qué hablas? No lo sé. Eres un tipo raro. No me extraña que Gainsford te llame el hombre que siempre quiere ver lo que hay al otro lado de la colina. ¿Tú no sientes el deseo de verlo? ¿Qué puede haber sino otra colina? Poco a poco, comprendemos que Conway ha sido llevado a este lugar con un propósito, puesto que allí sus obras son bien conocidas. Así nos enteramos que la comunidad fue fundada por un sacerdote belga, Padre Perrol, a finales del siglo XVIII. Conversando con el lama Chang, Conway descubre algo más sobre la vida en el Valle de la Luna Azul. Perrol, el fundador, construyó un lugar de paz, un santuario entre las montañas donde gobiernan los mejores, no los más fuertes. Por cierto, ¿qué religión profesan aquí? Verá, yo diría que nuestra creencia común se basa en la moderación. Predicamos la virtud que reside en evitar los excesos de cualquier tipo, incluso el exceso de virtud misma. Muy inteligente. Descubrimos que favorece la felicidad entre los nativos. Gobernamos con una severidad moderada y a cambio nos corresponden con una moderada obediencia. Como resultado, nuestro pueblo es moderadamente honesto, moderadamente puro y, de alguna forma, moderadamente feliz. ¿Y qué hay de la ley y el orden? ¿No tienen soldados ni policía? Oh, no, claro que no. ¿Y qué hacen con los delincuentes, con los criminales? Aquí no hay crímenes. ¿Qué hace a un criminal? La carencia de algo, la avaricia, la envidia, el deseo de poseer algo que le pertenece a otro. No puede haber delitos cuando hay suficiente de todo. Sí. Pero no solo se trata de un lugar donde se gobierna a través de la paz y la moderación. También es un lugar donde los enfermos recuperan la salud y la vitalidad. Un lugar donde la longevidad alcanza su máxima expresión. Lo normal aquí es tener un cuerpo perfecto con una salud perfecta. Nunca han conocido otra cosa. Y pensaron que lo que era cierto para ellos también lo sería para quien viviese aquí. ¿Y lo es? Por asombroso que parezca, sí. Y muy especialmente en el caso del padre Perrol. Cuando él y los nativos terminaron de construir Shangri-La, tenía 108 años y seguía muy activo, a pesar de tener una sola pierna. ¿A los 108 años seguía activo? Está sorprendido. Oh, no, solo un poco pasmado, nada más. Perdóneme. Debí decirle que aquí es bastante común vivir hasta una edad muy avanzada. Por el clima, la dieta o el agua de la montaña. Pero nos gusta creer que es por la ausencia de esfuerzo en nuestra forma de vida. En sus países, sin embargo, ¿cuántas veces se escucha la expresión «se murió de preocupación» o «esto, aquello, lo mató»? Muy a menudo. Y es muy cierto. Sus vidas son generalmente más cortas, no tanto por muerte natural como por suicidio indirecto. No podemos hacer otra cosa que simpatizar con Robert Conway y sorprendernos con él cuando descubre que el padre Perrol aún vive. Con 200 años de edad, aún gobierna Shangri-La. Y el padre Perrol tiene planes para Conway. Un Robert Conway que ya ha encontrado un nuevo motivo para quedarse en el valle. Es inconcebible. ¿Qué? Todo. El padre Perrol y su magnífica historia, este lugar oculto del resto del mundo, con sus gloriosos valores. Y luego llega usted y acaba de confundirme. Lo siento, creí que le iba a iluminar. ¿Pero por qué ha llegado a esa conclusión? ¿Tan rara le parezco? Al contrario, no es rara. Y eso es precisamente lo confuso. Es la misma impresión que me produce Shangri-La. Tengo la sensación de haber estado antes aquí. Me alegro mucho. No sé cómo explicarlo, pero todo me resulta familiar. El aire que respiro, la lamasería, con sus cimientos bien anclados en la tierra de este fértil valle, mientras con su mente sondea la eternidad. Y las cosas bellas que veo, los cerezos en flor, usted, todo me resulta familiar. He sido traído aquí contra mi voluntad. Es un delito muy grave, pero lo acepto gustoso. Igual de gustosamente que uno toleraría algo a un amigo muy íntimo y querido. ¿Por qué? ¿Puede decirme por qué? Quizá porque siempre he formado parte de Shangri-La sin saberlo. Lo dudo. Yo estoy segura. Tan segura como que en el corazón de todos está el deseo de un Shangri-La. Nunca he visto el mundo exterior, pero tengo entendido que hay millones de personas que se supone que son malas y avariciosas. Sé que en secreto todos tienen la esperanza de encontrar un remanso donde haya paz y seguridad. Donde haya belleza, bienestar y no tengan que ser avariciosos. Ah, me gustaría que todo el mundo pudiese venir a este valle. Entonces dejaría de ser lo que es. Porque Robert Conway, tras muchas peripecias, está llamado a ser el próximo gobernante de Shangri-La, de esa sociedad perfecta con la que siempre soñó. Una sociedad que nunca creyó que existiría, pero que, al menos para él, sí que existe. En el mundo presente, en este Kali Yuga, donde reina la ignorancia propia de un final de ciclo, existen personajes que viven de la idea de Shambhala. Un reino extraordinario que ya no está solamente en los Himalayas. Ahora está en el Monte Shasta en California, o en el Paititi peruano, o en el Uritorco en Argentina. En cualquiera de esas múltiples entradas a la supuesta tierra hueca que solo sirven para llenar los bolsillos de avispados vendedores de humo. Pero como espero haber relatado a través de este largo viaje, en mi opinión Shambhala es cualquier cosa menos un lugar. Shambhala es un utopos, un no lugar. O mejor dicho, Shambhala es cualquier lugar, porque es un mito que vive en nuestro interior. El lugar de los bienaventurados, la platónica ciudad de los sabios, el centro del mundo, el hogar del rey del mundo, son todos lugares que no están en los mapas. Son lugares a los que no vamos a acceder por el sencillo procedimiento de subir a un avión y pagar una entrada en algún parque temático de la nueva era. No. La tradición nos habla de antiguos mitos acerca de lugares sagrados que no son accesibles para el ser humano corriente. Unos como la Atlántida porque desaparecieron. Otros como Shambhala porque nunca serán hallados. Porque Shambhala, la resplandeciente, nunca será encontrada por aquellos que la buscan fuera de ellos mismos. La luz de Shambhala solo se enciende cuando te atreves a atravesar las tinieblas de tu corazón. Más allá del deseo, más allá de la conquista, más allá del más allá, Shambhala aún resplandece. ¿Qué opina sobre esa historia que contaba sobre Shangri-La? ¿Se la cree? Sí. Sí, me la creo. Me la creo porque quiero creérmela. Caballeros, propongo un brindis. Brindo porque Robert Conway encuentre su Shangri-La. Brindo porque todos nosotros encontremos nuestro Shangri-La.